Un saludo a todos los hermanos y hermanas de esta comunidad mexicana, poblana, y que, según Eric, está librando en estos momentos una batalla dura como hace muchísimos años, al igual que mi pueblo donde yo vivo. Yo soy un poblador de Cochabamba, un lugar que está al centro de Bolivia, en Sudamérica. He sido durante casi 40 años un obrero industrial, he sido dirigente sindical durante 30 años y en este momento soy activista por la defensa del agua, el territorio. Actualmente he dejado de ser obrero metalúrgico y estoy en este momento acompañando un proceso de construcción de una pequeña escuela en una zona rural con 130 niños, no construyendo la escuela físicamente, sino construyendo la escuela como un espacio de vida, un espacio de autonomía y un espacio de construir aquello que los pueblos indígenas llamamos el buen vivir.